من فيها على تستعمل عاش الصحراء حرة عطلتي ونجيها أكيد تقتلوا يتام جون ويكتو تلجام انسيانة يسي أولي تنسان صان أكيد تقتلوا يتام جون. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Ya estamos al aire temprano para Imposibles de este viernes 15 de febrero. Vamos hasta las 5 de la tarde. Comunicate con nosotros al 261-306-8060. Allí tu mensaje de WhatsApp 451-1808 es el teléfono de la radio. www.facebook.com/tempranoparaimposibles. También te escuchamos allí, esa es la página del programa. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Mire que tenemos gente hoy, ¿eh? Tenemos el estudio Superflow. Celina Peñalosa, ¿cómo anda usted? Acá andamos, con calor. Ha venido gente que viene salteado. Ignacio Cebrián, ¿cómo le va? No lo verás por mí. No estamos. De ¿cómo manera se le ocurre? Buenas tardes a todos los compañeros. Andrea Noto, sí, bienvenido, bienvenida. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Le hemos puesto un, ¿cómo se dice? No es un bozal, una cinta para que no pueda hablar a nuestro compadre, el Juan Marcelo Rojas, así que lo tenemos callado al otro lado de la pecera. Pero no hace señas. A las señas. Carlos Almenara, arrancamos con Temprano para Imposibles. Bueno, programó, ¿no? Y con toda la banda acá en el estudio. Y el viernes pasado tuvimos que rehacer todo el programa porque apareció la nota de Horacio Verbisky con la revelación de la causa que el empresario Pedro Echeves había iniciado en el juzgado de Dolores, que contenía una denuncia con muchísima prueba y audios, algunos de los cuales vamos a escuchar ahora, porque realmente no los pudimos escuchar el viernes pasado, pero además es un tema que nos muestra el verdadero mecanismo. El verdadero mecanismo, porque hay varias, se ha utilizado mucho esto del mecanismo. Incluso en Brasil hicieron una serie que dieron por Netflix, que llamaron El Mecanismo. El periodista que precisamente aparece denunciado por Coimero en esta causa, Daniel Santoro, el hombre de Clarín, tiene un libro que se llama El Mecanismo, con los cuales la derecha imperial, la derecha que está aplicando el plan Cóndor II, es decir, el mismo plan que hicieron durante la dictadura, solo que por otros métodos, en los 70 y en los 80 usaban a los ejércitos y a las fuerzas armadas, ahora usan jueces, medios y periodistas mercenarios para aplicar las mismas políticas. Bueno, esos periodistas que utilizan, algunos de los cuales son estos tipos como este tal Daniel Santoro. El verdadero mecanismo es este que se revela en estos audios. Y vamos a contarte por qué. Marce, vamos a escuchar dos o tres audios de estos que reveló Horacio Verbisky en el sitio del cohete a la luna. Y volvemos con nuestra editorial. Pedro, vos me dijiste que iba a estar la primera semana de febrero y la segunda vez que me cancelás exactamente en el mismo día donde yo ya me había comprometido a llevarlo. Eso no se hace, Pedro. Yo estoy con dos custodios que está mandando el jefe a buscar esto y ayer hablamos en el horario que te iban a confirmar y ahora me decís del 10 al 20. De ninguna manera. Así que te pido por favor que yo te paso a buscar, te llevo ahí a lo del jefe, que te deje ahí, que te... no sé, ya está. Déjalo ahí. ¿Estos tipos están preparados ahora para en 2 años o 4 años irse con 50 palos, 30 palos, 12 sí, ¿no? palos, 20 palos? Sí. ¡Claro! Ahora, cuando vos me comentabas que este cuando vos... cuando te decía, le... ¿por qué es cagón? Ah. Porque los tipos tienen todo para perder. Una que haga mal, sí, la pierden toda. ¿Eh? Una que haga mal, sí, y la pierden toda. Sí, ¿no? Claro, pero por lo principal que... Es que en realidad, sí, ¿qué es lo que va a hacer? Sí. El colegio de la magistratura, sí, les va a cobrar todas las que se llevaron. Sí, ¿no? ¿Y este cuánto calcula que se ha llevado? Fortuna. Ni idea, pero se habla de plata grande. Claro, eso... Control de velocidad reportado más adelante. No. Eso... Este no muerde con la encía, este. Todo eso va a llegar a mis manos. Ajá. ¿Estoy claro? Sí, sí, te entiendo. ¿Te quedó clarito? Sí. Y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar con todo eso a verlo a Tornelli para ver cómo lo arreglamos. ¿Listo? ¿Clarito? Mirá. Nadie vos. Nadie te va a llamar. Mirá vos. Bueno, yo te estoy diciendo lo que ya pidieron. Cuando lo tenga en mis manos, te lo voy pasando. Por Dios, con la confidencialidad que te lo guardo. Por supuesto. Que información que está encriptada por Cancillería, encriptada por la reputa que lo parió y la que sí. Concha Mahoma. Sí. Pero yo te la voy pasando. Si va, si me la tienen que dar a mí, boludo, olvídate. Y eso, o sea, eso lo tenés vos. Me lo van a... Los oficios los sacó Stornelli. Sí. Sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente Stornelli quiere, va a querer una atención. Pero es un problema de Stornelli después, qué sé yo, tuyo y Stornelli, qué sé yo. No. Nada. A vos, sí. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Te quedó claro? Te quedó claro quiénes hablan, ¿no? Habla Marcelo D'Alessio con Pedro Echeves. ¿Quién es Pedro Echeves? Un empresario entrerriano, agropecuario, que está siendo extorsionado por Marcelo D'Alessio. ¿En qué consiste la extorsión? La extorsión consiste en lo siguiente. Mirá, si vos pagás la coima, no apareces en esta famosa causa de los cuadernos. De las fotocopias. Si no pagás la coima, sí vas a aparecer en la causa de los cuadernos. Así que, pagá la coima. Bueno, la relación de Marcelo D'Alessio con el fiscal Stornelli está ampliamente documentada. Ampliamente documentada con fotografías, con videos, con mensajes de WhatsApp recíprocos. Y ese es el mecanismo. El mecanismo es que una banda que ha cooptado la justicia opera la persecución política que le sirve al régimen macrista. Un régimen que ha violado todos los artículos de la Constitución argentina. Un régimen que ha violado todo el plexo legal de nuestro país. Todos los delitos han cometido. Del primero al último. En este caso, están sobornando a un empresario. ¿Y por qué defienden tanto a Stornelli? Porque lo primero que ha pasado, cuando se conoció esto, es que salió toda la banda que maneja la Argentina, Morales Solá, Elisa Carrió, el grupo Clarín completo, a blindar a Stornelli, a proteger a Stornelli. Patricia Bullrich, que aparece mencionada, vamos a hablar de Patricia Bullrich, a blindar a Stornelli, a darle soporte a Stornelli. Y es claro, porque lo necesitan. ¿Por qué? Porque es una pieza clave para la persecución política que los tipos implementan. Ese es el famoso plan Cóndor II. Lo mismo que hacían las dictaduras antes, pero ahora con jueces, medios y algunos políticos, para aplicar las mismas políticas. Es una farsa muy grave, porque claramente esto que muestra, que no hay democracia, que no hay república. Aparece mencionada Patricia Bullrich en varios audios. ¿Por qué? Porque este tipo, Marcelo D'Alessio, al que ahora la misma Bullrich y algunos otros quieren presentar como un paciente psiquiátrico, nada de eso. Marcelo D'Alessio es un tipo sumamente importante. Es un agente de la DEA o de otras agencias de inteligencia norteamericanas. Es un tipo que relata, y todos los indicios corroboran, que se infiltró en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina, para pasar la información a las agencias de inteligencia norteamericanas sobre qué pasaba con la energía. Aparecía como contratado por Enarsa. Enarsa era la empresa de energía que creó Néstor Kirchner para salir del enorme robo anterior de la energía que hizo el neoliberalismo en Argentina. Nos robó la energía, volvió Néstor y Cristina y recuperamos parte de esa recuperación, recuperamos YPF. Parte de esa recuperación, antes que existiera YPF, fue crear Enarsa. ¿Qué hacen los yanquis? Infiltran a este pescado, este chabón que tenía que reportar, como él mismo cuenta, a las agencias de inteligencia yanqui, qué pasaba con la energía argentina. Este tipo, lejos de ser un cuatro de copa, es el mismo al que Clarín presenta como el mayor especialista en seguridad y narcotráfico, al que Infobae presenta como un especialista destacado en seguridad y narcotráfico. Es un agente de la DEA, y si no es de la DEA, es de otra agencia norteamericana. Es efectivamente cierto que es así, pero además es el tipo al que Patricia Bullrich manda al programa de la CIDE, Animales Sueltos. A ese programa manda Patricia Bullrich a este tipo para defender las políticas del gobierno nacional, las políticas de Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué manda a este tipo? Y bueno, porque efectivamente este no es un gobierno nacional, este es un gobierno colonial. El gobierno colonial manda a un agente del imperio a explicar cuáles son sus propias políticas. Está bien, es coherente. Pero lejos de... este tipo no es un cuatro de copas. Este tipo lo agarraron, lo grabaron y lo dejaron en evidencia. Pero todo lo que está en esa causa es verdad. Ahora, este complot mafioso que gobierna la Argentina quiere atacar al juez. Quiere decirnos que D'Alessio jugaba solo y que... nada de eso. Este es el verdadero mecanismo. Y no puede ser de otra manera. ¿Puedo hacer una referencia personal? Sí, obvio. Sí, claro. Hace mucho tiempo, en una vida pasada, yo vendía cosas. Y entonces le vendía a un empresario más o menos grande. Y el empresario más o menos grande tenía un empleado. Y el empleado me apretaba a mí, que era un perejil y que le vendía cosas, me apretaba y me curraba. Y además lo curraba al patrón de él. Entonces yo dije, un día lo vi al patrón y le dije: che, tu empleado te está currando. No le calentaba. ¿Qué hacía? ¿Cómo miraba el tipo este sus números? Decía: bueno, yo tengo a este que me atiende la oficina en tal lado, y ¿cuál es el balance que me da la oficina? ¿Gano plata? ¿Me sirve? Me sirve. ¿Chorea? No me importa. Entonces, así maneja Macri a los tipos que le sirven. Esa experiencia con el empresario, esto a mí me produjo un impacto importante. Así piensan estos capitalistas. Por supuesto, no piensan así con el obrero de pico y pala, al que no, quien se va preso. Si se demora en devolver la pala, paga las consecuencias. Va en cana. Pero a los tipos que tienen una representación, que son difíciles de controlar, que manejan relaciones, los tipos hacen la línea, hacen el balance y dicen: ¿para qué me sirve? ¿Cuánto me cuesta? Y efectivamente, eso hace Macri y el régimen de embuste que tenemos con tipos como Stornelli. Le tienen que pagar los servicios. ¿Cómo se los pagan? ¿Con el sueldo de fiscal? No, no alcanza. No, obvio que no. No alcanza el sueldo de fiscal. Este es el mecanismo. 40, 50 palos. Pero esto es lo que saben las agencias de inteligencia yanqui desde siempre. ¿Cómo compran este reporte las agencias de inteligencia yanqui? Y coimean gente, por supuesto la compran. Por supuesto, ¿cómo? ¿De qué otra manera lo van a hacer? ¿Y de qué otra manera Macri va a conseguir gente que trabaje para él? Sobornándola, de ninguna otra manera, comprándola. ¿Quién puede dar algo por este proyecto de saqueo, de indignidad? Por supuesto, tienen que comprar a la gente y compran a Stornelli. No les cuesta nada comprar a Stornelli, pero además necesitan pagar por lo que hacen, que es bien importante para ellos. Que ¿en qué consiste lo que hace un tipo como Stornelli o Bonadío, que es el otro coimero de este caso? ¿En qué consiste lo que ellos hacen? Consiste en lo siguiente, en sacar de carrera a la oposición. Cualquier opositor que aparezca, ellos le van a hacer una causa y Clarín te lo va a presentar como un corrupto. Y van, todo el día te van a machacar con él. Entonces es clave, porque por supuesto que estos tipos no tendrían por las suyas ninguna razón para ser aceptados por la gente. Un proyecto de empobrecimiento, estamos cada día peor. Entonces, necesitan que Stornelli haga ese trabajo. ¿Cómo le van a pagar? No alcanza el sueldo de fiscal. Entonces, está bien, Stornelli, nosotros miramos para otro lado, pero no solo miramos para otro lado, incentivamos que vos, sabemos que vos haces esto, lo sabe Carrió, lo sabe Macri, todos lo saben. Sabemos que ellos saben que Stornelli, que Bonadío reciben sobornos, saben que coimean. Pero no solo que lo permiten, sino que lo impulsan. Uh-huh. Porque necesitan, por un lado, pagarle, y por supuesto que no le van a pagar con el bolsillo de ellos, sino con el bolsillo de otro. Necesitan pagarle, pero además, doblemente, porque ¿cómo hacen las agencias de inteligencia yanqui? Tienen a los tipos carpeteados, saben secretos de ellos. Entonces, los tipos que tienen carpeteados hacen que sigan las instrucciones de ellos, porque si no, sacan la carpeta a la luz. Lo mismo pasa con la CIDE que maneja Gustavo Arribas, el hombre de Macri, y Macri. El hecho de saber que Stornelli es un coimero y que Bonadío es un coimero, no solo que es que le hacen la vista gorda, es mejor para ellos. Porque ellos lo saben y tienen la carpeta y saben todo. Entonces el día que Stornelli se porte mal, Macri va a sacar la carpeta. El día que Bonadío se porte mal, Macri va a sacar la carpeta. Pero no es ninguna novedad. Así han manejado la política argentina. ¿Por qué Pichetto le votó los buitres? Porque Macri tiene su carpeta. ¿Por qué Massa le votó los buitres? Porque Macri tiene su carpeta. ¿Por qué Bossio le vota todo lo que le pida Macri? Porque si no le vota todo lo que le pide Macri, le saca su carpeta. Así trabajan las mafias. Y una mafia gobierna la Argentina. Separemos, Marce. Primera. Madre, estás apacando a mi tierra distante. Cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, qué calor, como te recuerdo mi lindo pueblito. Con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía, siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. ¡Sí! Que hasta ayer mi niñez cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón. Aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado. Si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hacen 31 grados 8 décimas y ha vuelto el calor. ¿31 de verdad? Eso parece dice que el Servicio Meteorológico. Más, mentira, parece. Mire, esa es otra fake news. ¿Qué dice? Daniel, el Servicio Meteorológico. No se carreó al Servicio Meteorológico. Ah, espere, que está actualizado a las 14 horas. Entonces, a las 14 horas hacía 31 grados 8 décimas. Igual. Es suficiente calor y yo le pido que demasiado, preste atención, diría. Que preste atención a este no, ahora hacen 33 grados 3 décimas. Tienes razón, qué sensibilidad que tiene Celina. Puf. Preste atención a este consejo que le da Osmar Amarilla. A ver, por favor, a ver. No la joda que haya, ¿sabes? Asado, pata, picadita, ¿querés pedir una empanada? Pedimos empanada. Cortada con cuchillo, con tenedor, con cuchara, con lo que quieras. ¿Querés de esa de panceta y ciruela que te dan unos pedos bárbaros? Pedí nomás. ¿Querés heladito? Heladito, pedí heladito. ¿Menta granizada? ¿Querés pedir? Pedí nomás como un dentífrico helado. Me gusta, me gusta. ¿Querés pedir dulce de leche con chocolate y zambachón al colesterol? Dale nomás. Te acompaño en la que quieras. Soy el inadi de la joda, no discrimino ninguna. Pero una sola cosa te voy a pedir. Teneme la cerveza fría por el amor de Jehú. ¡Congelada! Tiritando, transpirando su sensualidad, y lléname toda la cubetera que hay alrededor del condado. Si se vacía la rellena, no se hace solo cabeza de chancho. Prefiero que se pase de frío, que haya que sacarla congelada a los empujones como soretito de birra. Allá afuera hace más calor que en el sobaco de Satanás. No me dé miedo a la carva, me agarra el Jason, te saco la cabeza con la motosierra. Nuestro admirado Osmar Amarilla se fue de vacaciones y derrapó. Mal. Derrapó mal, nosotros admirábamos sus análisis políticos, pero. Tiene calor, ¿no? De rubro, Pero la birra helada lo mató. Tiene razón igual. Tiene razón, dice usted. Tiene razón. La birra hay que. De todas las otras cosas son perdonables. La birra tiene que estar fría. Sí, totalmente. Y si no, es piso. Celina. Sí. Nos contabas que. Yo te cuento. Mirá la noticia que tenemos. Últimas noticias. Detuvieron a Marcelo D'Alessio. Estábamos hablando de él, precisamente las coimas de Stornelli. Detuvieron a Marcelo D'Alessio, el abogado denunciado por extorsionar a un empresario. La orden la dio el juez Alejo Ramos Padilla, cuyo juzgado investiga la denuncia contra el abogado, señalado por presionar a Pedro Echeves a cambio de una coima. Así que bueno, en el aire, a medida que hacemos el programa, se producen novedades. Todo el tiempo hay noticias. Y vos me decías, nos contabas recién, algo vinculado con con la represión. Sí, me llegaron noticias, estuve viendo también en Constitución, en Capital Federal, pretendieron los feriantes hacer un nuevo feriazo de verduras, frutas y verduras. No sé si acá también se ha hecho en la Plaza Independencia, sí. Se vende la verdura y la fruta a precio justo, porque los productores básicamente no están pudiendo mantenerse por el precio de los alquileres, de las tierras y además todo el precio agregado que lleva la fruta y la verdura. Y quisieron hacerlo en la Plaza de Constitución y el señor Rodríguez Larreta les mandó la policía, así nomás, con palos, balas de goma y gases lacrimógenos, reprimieron a los feriantes y a la gente que estaba comprando también. Y no solo los reprimieron, sino que les robaron la mercadería. La policía se hizo ahora, bueno, van a tener para comer ensalada para el rato, porque se hizo de absolutamente toda la mercadería que tenían los feriantes en Constitución. O sea, o comprás a los monopolios que te estafan o moriste de hambre. Claro. No está permitido acceder al alimento de forma más económica, parece. No, mientras tanto las tarifas siguen subiendo, digamos. O sea, la protección es así, la protección es para los que más tienen, los más ricos, para eso es la protección. Claro, sí, a Carrefour está en procedimiento de quiebra, le dan 800 millones de pesos, pero los feriantes no pueden hacer su feria y la gente no puede comprar la verdura y la fruta a precio justo. Mejor que se cague de hambre, ¿no? Bueno, se conoció ayer el índice de inflación de enero del mismo INDEC, que nosotros hemos dicho acá que el INDEC manipula fuertemente las cifras. El INDEC de Macri manipula fuertemente las cifras. El índice Todesca es un índice que sobre el que ellos inciden fuertemente en función de sus intereses. Ese índice dio el 2.9% de inflación para enero de 2019, lo que constituye un nuevo récord. No el 2.9% para un mes, que no es un récord, pero sí es un récord la inflación anualizada. Es decir, si tomamos los últimos 12 meses, la inflación que hemos tenido es 49.3%, 49.3%, es decir, casi 50%. Eso es un récord desde el año 1992. Ningún año hubo tanta inflación como este que estamos tomando, como este último. Y para tener una inflación semejante hay que irse hasta las hiperinflaciones de principios de los 90. Y acá en Mendoza tenemos la inflación más alta del país, creo que está rondando el 53%. Claro, es mayor incluso. Sí. Ahora, el índice de precios al consumidor es un índice, es un número, que es un promedio. Y ahí en ese promedio, en ese índice, está todo. Hay un montón de cosas. Ahora, si vos tomás los precios de la comida, son bastante superiores al 50%. Es decir, la inflación para comer es bastante superior al 50%. Es decir, que esta inflación pega mucho más abajo que arriba. Pero mucho más, es decir, los sectores populares tienen mucho más de 50% de inflación y los sectores acomodados tienen bastante menos que 50% de inflación. Y las segundas marcas han aumentado muchísimo más de los que han aumentado las primeras marcas. Uh-huh. Y aparte que la parte más baja de recursos, ¿no? Generalmente son personas que tienen trabajos informales o trabajos en negro, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas,

En una tierra muy lejana inventaron un país que solamente producía carnes, trigos y maíz. Como nadie fabricaba nada, la cosa andaba muy mal. Tuvieron que elegir la mosca como el ave nacional. Algo es algo, peor es nada, dijo el diablo con maldad. Y se llevó para el medio de los infiernos una monja de caridad. ¡Otra vuelta de polca! ¡Que bailen los novios! ¡Y una más! Andrea Noto. Sí. Estuviste en la presentación de Goya. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, les cuento. No estuve en la presentación, estuve cuando ya habían inaugurado, ¿viste? Porque habían dicho que en la inauguración pasaban como videos, como documentales, eso. Yo no fui a la inauguración, pero me parece que era... Bueno, yo soy pintora, aclaro, ¿no? Y soy, o sea, me gusta todo el tema del arte y investigar sobre eso. Considero que el arte no solamente es una cuestión estética, bello o no bello, sino que el arte es una forma de conocimiento del ser humano. Y no podían oír a ver a Goya, ¿no? O sea, Goya, lo que trajeron en esta muestra fueron la parte gráfica de Goya, es decir, situémonos, contextuemos en el tiempo. Goya nace en el 1746 y muere en el 1828. Pensemos que en el 1500, ¿no? Más o menos, se inventó la imprenta. Bueno, la parte gráfica en España estaba bastante poco explotada y Goya fue uno de los que hizo bastante por imprimir estampas, se llamaban en esa época. Él hacía los dibujos y tenía mucha gente que lo ayudaba, obvio, no es que todo el trabajo lo hizo él, o sea, él era el autor de los dibujos, que es un maestro, o sea, al que le gusta la ilustración no se lo pierda, porque la verdad que es una gran oportunidad para ver a un gran dibujante. ¿Dónde está? Está en el Le Parc, está así a la entrada del Le Parc, sí, tiene como dos salitas, si no ven de cerca, lleven anteojos porque bueno saberlo. Porque son obras chicas, son obras de unos 15 o a lo sumo 20 por 15 centímetros, en blanco y negro, y con la técnica de grabado, de agua fuerte, todo eso. El tema, lo que pasa es que Goya lo particular de esta muestra es la temática, ¿no? Que habla sobre... Los dibujos son muy fuertes, digamos así, porque muestran los desastres de la guerra, como él lo titula. Y después tiene otro grupo, él también, de gráficos, de grabados, que se llaman Los Horrores de la Guerra. Estos son los desastres de la guerra, y son unas 70, más o menos, obritas... Y que él hace como un trabajo de cronista, digamos, o sea, se ve que él caminaba por las calles de Madrid, donde estaban estas batallas, ¿no? Aparte de qué guerra estamos hablando. Estamos hablando de la invasión de Francia a la Península Ibérica. Es decir, estaba cuando mandaron a José Bonaparte. ¿Qué año es este? A ver, vamos a relacionarlo con nosotros, el virreinato del Río de la Plata. 1810. Estábamos en la revolución. Convulsionada. Claro, toda Europa estaba reconvulsionada. Claro. Porque aparte, después de 1789 es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya estaban las ideas de Voltaire, de la Ilustración, de ir en contra de los monarcas absolutistas, ¿viste? Entonces, estaba todo todo este clima, digamos así. Bueno, y yo, o sea, me llamó mucho la atención una cosa, que bueno, que investigando un poquito, leyendo un poquito sobre Goya, ¿no? Sobre su vida, y sobre su obra, hay un cuadro de Goya que sale en cualquier enciclopedia que más o menos traiga un poquito toda la obra de Goya, sale, donde él, bueno, él era hijo de, ¿no? Era hijo de una madre que pertenecía a la pequeña nobleza de un pueblito de Aragón. Y el padre era artesano, no pertenecía a la nobleza. Entonces, por eso él como que tiene, digamos, acceso al estudio. Ajá. A ir a estudiar, claro. ¿No? A una academia, a una escuela. Y además tiene, se le abre un poco las puertas de la corte, de la nobleza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él llegó a ser primer pintor de cámara del rey, o sea, se metía en la habitación del rey y lo pintaba, ¿no es cierto? Bueno, en una de esas obras que pinta a Carlos V, Borbón, si ustedes ven el cuadro, se confirma lo que yo una vez leí, que creo que lo leí de Piña, me parece, no estoy segura, sobre que la escarapela nuestra, la bandera nuestra, azul celeste, blanco en el medio y azul celeste, es igual a la insignia borbona, de la familia Borbón. Pero bueno, porque también estaba que después de que habían sacado a José Bonaparte, tenían esperanza los que pertenecían a la Ilustración, los liberales se lo llamaban en esa época, que tiene otra connotación a lo que sí, ahora es liberal. Sí, sí. Entonces creían que Fernando VII iba a traer la Constitución, es decir, las leyes de igualdad, viste, de solidaridad, de fraternidad, todo eso. Y por supuesto que después los defrauda, ¿no? Se equivocaron. Sí, sí, sí, los defrauda. Y entonces, bueno, por ahí pienso yo, en acá en el Río de la Plata también se pensaría lo mismo. Bueno, en contra de la invasión francesa, apoyaban a Fernando VII y por eso pusieron esos colores, digo yo, porque en realidad lo que acá se estaba haciendo era un gobierno patrio, ¿no? O algunos, ¿no? No sé, serían eso. Bueno, fíjense, o sea, lo que vamos es lo siguiente, que como el arte, es decir, te puede dar, se te empiezan a abrir un montón de ventanitas, ¿no? De ventanitas de conocimiento. O sea, el arte no es solamente si me gusta o no me gusta, por ahí, no es belleza, sí tiene una connotación que puede es ser... Un puro placer estético. Claro, no es solo puro placer estético, sino que te puede llevar a una época y a ver cosas históricas o políticas, sociales, ¿no? Económicas de la exactamente, época, claro, te interpela para sentir... Exactamente, y bueno, y Goya, que podría haberse quedado pintando cuadritos a los nobles, bueno, pero él se relacionaba mucho con la Ilustración, y con la gente que tenía otros pensamientos en contra de la monarquía absolutista y querían una constitución. Y bueno, bajaba al pueblo, digamos así, ¿no? Y hizo toda esta serie de dibujos que son, algunos son muy muy muy realistas, muy muy fuertes, ¿no? Sobre la guerra. Y eso. Recomendamos a nuestros oyentes entonces visitar la muestra. Sí, yo, más allá de que, bueno, que la gestión, viste, que qué sé yo, ¿entendés? Yo creo que no hay que perdérselo, o sea, porque... Ver a Goya siempre vale la pena. Claro, por supuesto. Goya siempre es Goya, a pesar de Gareca. Claro. Además, claro, otra oportunidad por ahí no vamos a tener. No, de verdad. Claro. Una gran oportunidad ver a Goya entonces, sí, en el Le Parc. Sí, sí. Esperemos que no lo queme, no se le huele. Claro. Separamos y volvemos después de las 4. Quédate ahí, no te muevas de la mosquitera. Sans faire quelque chose,

88.1, el dial de la memoria, comunicación popular. La verdad es la milanesa. Y acá donde el día de su examen. Allá está la gorra. Hace 21 en Lema. Aquí Tocho y Tem Jun. Cuisto te lo llamo en cine. Y si only two songs. Aquí todos nos estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles. Segunda hora de Temprano para Imposibles y estamos en una comunicación telefónica con Amanda Sánchez. Amanda es alumna de profesorado. Amanda, ¿nos escuchás? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Comunitaria La Mosquitera. Muchas gracias por invitarme a participar de su espacio. Gracias a vos, Amanda, por atendernos. Sabemos, Amanda, que vos sos alumna de profesorado del IES 9013, ISTEC, y que están en una lucha, en un reclamo, contra el cierre y traslado de profesorados en matemática, física y química. Contanos de qué se trata el reclamo y la lucha. Bueno, básicamente, puntualmente, y gracias a todos sus artilugios, el gobierno una vez más, el gobierno, el Estado y todo el sistema de educación una vez más se la arreglan para implementar un nuevo ajuste en la educación. En este caso, a través del decreto 530, dictan una resolución, la 262, donde se hace efectivo el traslado de tres carreras. Bueno, convengamos que esto de traslado es un poco una palabra, digamos, que bastante disfrazada, porque al existir este traslado se está poniendo en riesgo la continuidad de dos o tres de sus, más bien de dos de sus carreras, digamos, que sería la de química y la de física, que son las que menos aspirantes por lo general tienen para el cursado. Y que además de todo no existen tampoco en el lugar donde nosotros iríamos, o sea, donde nos trasladarían a nosotros. El normal hoy día no cuenta con esas carreras y no las van a abrir, porque si no llega a un cupo de 25 alumnos no se abre la carrera. A ver, cosa que se venía manteniendo en el ISTEC por buena voluntad de los profesores y también por dar una continuidad a lo que es los profesorados en esta institución. El tema de la lucha se da por una cuestión de que nosotros no permitimos y no queremos bajar los brazos y no queremos dar a torcer nuestras voluntades, no queremos torcer nuestras voluntades y dejar que el Estado haga lo que se le dé la gana y que nos siga quitando derechos como es el derecho a estudiar y como es el derecho a un trabajo digno. En el caso de los profesores, que se quedarían sin trabajo. Hay una parte que aparece en la resolución donde dice que todos los profesores van a seguir trabajando, pero resulta que no todos son titulares, entonces no todos van a poder tomar carga horaria, y eso también afectaría en el normal, porque si va gente que es titular también estaría corriendo a su puesto a la gente que no lo son. Entonces esto es todo un desastre administrativo y sumamente malintencionado, porque incluso una de los motivos que daban en las resoluciones para hacer el cierre o el traslado de las carreras era que los profesores no eran lo totalmente eficientes para poder dar clases. Yo a todo esto me pregunto, ¿no? Y me parece algo muy raro, primero y principal, porque el ISTEC hace 18 años que forma profesores, ¿sí? Entonces, calculémosle unos 14 años. 14 años hace, teniendo en cuenta la primer promoción, que estamos sacando profesionales al mercado laboral, a las instituciones secundarias, a educar a nuestros jóvenes, y que hace 14 años eran más eficientes que ahora, digamos, los profesionales que salían de la institución. Entonces, no se está teniendo en cuenta toda una trayectoria que se ha tenido en la institución con los profesorados, que incluso, y esto siempre lo recalca la señora regente y a mí me parece algo muy importante, el tema de los profesorados, el tema de la existencia de los profesorados en este en esta institución técnica de educación superior, ha mejorado el nivel de las tecnicaturas, ha mejorado el nivel de las tecnicaturas en cuestiones pedagógicas. Sabemos que incluso los técnicos hoy en día, cualquier persona que se recibe de técnica puede dar clases, ¿sí? En algunas materias en las que son competentes, en las que tienen competencias, digamos, con sus tecnicaturas. Y el hecho de la existencia de los profesorados ahí también ha colaborado para que ese enfoque de los técnicos cuando han salido a dar clases también sea diferente. Entonces, sí, nosotros como estudiantes, como alumnos, como profesores, como futuros profesionales y los profesores también acompañándonos, no queremos el traslado de las carreras del ISTEC al normal. No porque sea el normal, porque así fuera donde fuera, sino porque se está haciendo con esto un ajuste a la educación, donde va a haber profesores que queden sin trabajo, donde va a haber personas que van a quedar sin posibilidad de estudiar, y no estamos dispuestos a hacer. Que por cierto, esto no se da en el vacío, hemos tratado en nuestro programa a fines del año pasado ya la situación de los institutos de educación superior, lo que antes se llamaba los terciarios, que efectivamente vienen sufriendo un menoscabo de su autonomía y un ajuste, como vos denunciás, ¿no? En este marco sí, es en el que se da este planteo. Claro, claro. Incluso nosotros tanto en el ISTEC como en el normal, los consejos directivos de cada institución le dijeron no a la resolución 262, la cual tenía que tener la aprobación previa de los consejos para ser llevada a cabo. Y sin embargo, el Estado, el gobierno, está trabajando a través de toda la ilegalidad posible. Pues, por más que los consejos directivos hayan dado la negativa ante esta situación, no se les está prestando atención, pero para nada. Y cuando uno habla con el regente de la institución, en nuestro caso, el señor... Ay, no sé el nombre. No importa. Bueno, Guajardo, ahí está, ya me acordé. El señor Guajardo, él dice que él tiene que responder a lo que dice la CGES, porque la autonomía de la institución no va a ir sobre la CGES. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque se avalan en la 530, que es la que tira por el suelo todos los derechos adquiridos a través de los años y a través de las luchas también de todos los institutos de educación que existen, ya tanto sea de las universidades o de educación superior. Amanda, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para sumarse al reclamo de estudiantes, profesores y trabajadores de la educación, en este caso del Instituto 9013 del ISTEC? ¿Cómo pueden hacer para apoyarlos? Bueno, esto puntualmente está planteado que estemos y que hagamos presencia en la institución para que sepan que nosotros no queremos que estas cosas sucedan. Puntualmente a nuestros estudiantes, que se hagan presente, que se acerquen a la institución. Uno entiende que en estas épocas estamos todas y todos estudiando, porque está bien en las mesas, porque además con este lío no sabemos cómo vamos a terminar, dónde vamos a terminar rindiendo, dónde vamos a terminar cursando. Es todo muy complicado. Pero bueno, si quieren y pueden, y por favor acérquense a la institución en los horarios en que funciona, que es de 18:40 a 23, y bueno, nosotros apostaremos mesitas y qué sé yo así por el patio, cosa de que podamos, al menos si tenemos que estudiar, hacerlo en nuestra institución, para que sepan que nosotros estamos dispuestos a seguir estudiando en esa institución, para empezar. ¿La dirección? También se está haciendo, la dirección es Rodríguez 495 de Ciudad. Perfecto, perfecto. A pocos metros de la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad de Educación también. Y además de todo, se está haciendo una juntada de firmas que usted podría recordar el link si lo tiene a mano o en algún momento, para sí, que no la tengo. Gente quiera, la gente que quiera y pueda se sume a través del link, y bueno, y pueda dar también su apoyo a través de una firma. Perfecto, Amanda. Bueno. Muchísimas gracias, Amanda Sánchez, alumna de profesorado del IES 9013, luchando contra el, entre comillas, traslado o eventual cierre de las carreras de profesorado. Que por cierto... ¿Puedo decir algo, profe, que claro me sí. olvidaba? Mire, acá, algo para que también sepan el oyente, ¿no? Nosotros no somos solamente los estudiantes del IES 9013-30, sí, tres. Del ISTEC. No somos solamente nosotros los que estamos luchando contra esto. Tenemos el apoyo de mucha gente, de muchos otros IES, del IES del Normal, del IES del Bicentenario, del IES Patria Grande, del IES de Junín, del IES de La Valle, o sea, de IES de toda la provincia, porque sabemos que no somos los únicos que estamos en riesgo hoy en día. Se viene un ajuste totalmente arrasador contra el nivel de educación superior. Entonces, solamente, y no solo a nivel de educación superior, con el nivel secundario también, con la 2030. Y solamente con la unidad de los profesores y los alumnos y las alumnas y las profesoras vamos a poder conseguir que esto retroceda, no solamente nuestro cierre, sino en La Valle también cerraron la semana pasada, o a principio de semana, no recuerdo bien, una institución que también esta respondía a la Universidad Nacional de Cuyo, pero bien, igual la cerraron. O sea que no solamente vienen contra los IES, sino que también contra la educación universitaria y también contra la educación media. Entonces es momento de que toda la comunidad educativa se una y diga no al ajuste en educación. Bueno, y no vamos a dejar de lado tampoco a las escuelas primarias. Todos sabemos por la cantidad de flagelos que pasan, las pésimas condiciones de trabajo que tienen los docentes y de cursado que tienen los alumnos. Así que bueno, eso tampoco hay que olvidar. Muchas gracias, Amanda. Gracias. Estaremos en contacto. Muchas hasta gracias. Luego. Separamos, ya seguimos con Temprano para Imposibles. Volver a los 17 después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena que nos ata al destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedad, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia no vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. Amor con su cernero, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve. Sobredosis de cultura en nuestro programa. Y cuando hablamos de cultura en Temprano para Imposibles, hablamos de la agenda de Celina. Bueno, volvimos con la agenda. Yo el fin de semana pasado no la traje. Muy mal de mi parte, pero ahora sí, ya volví a las andanzas. Historia de la culpa en Occidente, a cargo de Celina Peñales. La culpa judeocristiana. Bueno, dejando eso de lado, vamos a empezar con la agenda cultural. Hoy, viernes 15, vuelve Pantera Cine a Living con una película de Jonah Hill que se llama Mid-90s, que sería algo así como mediados de los 90s. A partir de las 21:30, ya saben, busquen el Living por Facebook y pidan la dirección por privado. También vuelve La persistencia de los grillos, una obra de teatro que se estará presentando en el Centro Cultural Israelita, en la sala Ana Frank, a las 22. Además, hay un show, Perfectos Desconocidos, se llama, el show es una improvisación teatral dirigida por Matías Abaca, a las 21:30 en el Centro Cultural Lita Tancredi, que está ubicado en Montecaseros 1177 de Ciudad. Además, este fin de semana va a haber circo en el Le Parc a partir de las 19:30, está viernes, sábado y domingo. Así que si además de ver la muestra de Goya quieren ver algo de circo, pueden quedarse hasta las 19:30 y creo que a las 21 hay otra función también. Hoy se está presentando también Spaghetti Western a las 22 horas en Juglar, que está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. También hay Noche de Juegos de Mesa, vuelven las Noches de Juego de Mesa, a las 21 horas en el Centro Cultural Israelita, Maipú 252. Toca la Blusa y Pragmática en Medrano Bar a las 23. Medrano Bar está ubicado en Pueyrredón y Correas, en Chacras de Coria. En la Interzona hay cine. Hoy a las 22:30 presentan la película que ya a esta altura vendría siendo un clásico de Tarantino, Kill Bill Parte 1, una película del 2003. Lástima el traje amarillo. Sí. Lástima, pero bueno, pega. Se estará presentando también Alturas, el grupo Alturas, con Marcelo Sánchez y Rubí Monroes a las 22 horas acá en el Centro Cultural Lagunita. Es Matus Hoyos y Lisandro de la Torre, más exactamente en 20 de junio, que es una calle cortita que corta Lisandro de la Torre. Tangos Desmedidos a las 22 horas en Libra. Busquen la dirección por privado. Y también hay un ciclo que está comenzando hoy, que se llama Verano en Tragún. Tragún es un espacio cultural que está ubicado en Renato de la Sanda 309 de Godoy Cruz. Hoy a las 21 presentan cine y pueblos originarios. Para mañana hay una muestra colectiva, se llama así, Muestra Colectiva 2019, en Piazza Casa de Arte, que es una galería de arte ubicada en Paso de los Andes 1421, casi esquina Juan B. Justo de Ciudad. A las 17:30 empieza la muestra. Además, es el mes de la música en Juan B. Poco. Juan B. Poco es un bar que está ubicado en Juan B. Justo, justamente en esa calle, casi llegando a Paso de los Andes también. A las 23 horas se presenta el sábado LA Rock and Blues. Seba Macera a las 20 horas en Cervecería del Barrio, en Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Más cine en la interzona, a las 22:30, una película también, un clásico de Ridley Scott de 1982, Blade Runner, no sé si la han visto, la versión original de Blade Runner se hizo hace poquito como una secuela. Una, claro, también está bien, no es desdeñable la peli nueva, pero vale la pena volver a ver un clásico del cine como Blade Runner. También se está presentando en el Cine Teatro Imperial un documental que se llama No me mates, que cuenta la historia de Corina Fernández. Corina Fernández va a estar presente en la presentación del documental. Fue víctima de violencia de género. Ella, su expareja, le disparó 4 veces. 6 veces, me dice el Marce. 3 le pegaron, 3 las erró. Y vive ella con 2 balas alojadas en el pulmón. Ella va a estar ahí en la presentación del documental. Para todos los que se quieran acercar, el Cine Teatro Imperial está ubicado en Pescara y Perón de Maipú. También esto me pareció interesante. Hay un Desert Fest que está en el desierto, porque es en la valle. Se presenta... ¿En serio? Sí, sí, total. Se presenta Hienas y Red Valley, que son 2 bandas chilenas, y también Cala Sumeria, que es una banda local. A partir de las 23 horas en Ahí No Más Bar, en calle Centenario al 200 de La Valle. También Menta Sintex, que estará presentando Paola Falciani, Cabra Cascada y Panicosteca a las 23 horas en Juglar. Juglar, acuérdense, está ubicado en Irigoyen, 27 de Ciudad. Para el domingo 17 tenemos la segunda muestra de David Lynch. Están haciendo en el Living un ciclo con el director David Lynch. No sé si han visto alguna vez una película de él. Son en general películas muy densas, un poco inconexas, si se quiere, de alguna manera. Tratan mucho el tema del subconsciente, los sueños y todo, pero son bien así como densas y terroríficas. Sí, un director, buen cine. Sí. En esta ocasión van a estar proyectando Terciopelo Azul, una película de 1986, protagonizada. Es muy buena, sí, yo también la vi. Protagonizada por Dennis Hopper e Isabella Rossellini. A partir de las 21 pidan a director privado. Muy reconocido en los años 90. Sí. De la mano de la posmodernidad y del neoliberalismo. Sí, totalmente. Bueno, hay temas bien interesantes, ¿no? Como el primer plano llevado al extremo, ¿no? En fin, hay críticas de cuando vos ves una imagen estéticamente atractiva. Y vas acercando el plano y vas acercando el plano hasta que se vuelve revulsiva, ¿no? Y un poco eso esa es la historia de Lynch, ¿no? Como un sistema, un pueblo, una familia que parece normal, que parece lo más dulce del mundo, cuando se acerca la historia y se desarrolla la historia, te encontrás con que hay secretos allí. Con una maraña de porquerías, así, sí, es muy bueno, así. Un gran cineasta, David Lynch. Así que si no se lo quieren perder, el domingo a partir de las 21 horas en el Living. Además, hay más cine en la interzona, en este caso El viaje de Chihiro, una película del 2001 de Hayao Miyazaki a las 21:30. No sé si la han visto, El viaje de Chihiro también es una película muy linda, muy recomendable, es animación japonesa. Leandro Lacerna, Ignacia Echeverri y Mariana Paraguay y Lautaro Camacho se estarán presentando a las 18 horas en El Origen de I. El Origen de I es un bar ubicado en la Ruta 7, casi llegando al dique de Potrerillos. Vuelve otra vez Sopa, esta vez en el Teatro Pulgarcito, que está en el parque, a partir de las 18:30. Y Paquetrío a las 20 horas en la Cervecería del Barrio, Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Confusión y Anabel Molina a las 21 horas en Juglar, Irigoyen 27, vuelvo a reiterar. No lo sepa Trío se presenta en la Guarida del Celebrante, va a ser un almuerzo criollo porque es a partir de las 13:30, como para ir a comerse unas buenas empanadas, a olvidarse de que hace calor y escuchar un buen trío de folclore. La variedad del celebrante está ubicada en Buenos Vecinos 7598. Y también hay un festival rock en Venegas, que está en el Parque Venegas justamente. Se está presentando Jazmín y Desastrónomos a partir de las 21 horas. El Parque Venegas es un lindo lugar para ir a pasar la tarde. Es un espacio abierto y es entrada libre y gratuita, calculo, no lo sé. No tengo chequeada la información. Y para cerrar ahora la agenda, me gustaría dedicarle un tema, que en realidad no se lo dedico yo, se lo dedica la niña que hace el tema, al señor José Palazzo, que es el productor de Cosquín Rock, quien dijo... No. ¿Te acuerdas de Roberto Palazzo? No. Lo extrañamos a Roberto Palazzo. Roberto Palazzo, volvé por el programa, Roberto Palazzo. Bueno, este señor José Palazzo, que es el productor de Cosquín Rock, dijo que no hay suficientes mujeres con talento que estén a la altura de este festival. Y así le contesta esta muchacha. No. No faltan manos audaces, no falta coraje ni pasión. No falta chispa en la sangre que encienda la magia de este fuego arrasador. Sobran imbéciles empoderados, midiendo falo con falo. Y no, aquí no falta el talento, quizá tú estés lento en comprensión. La música es también madre, por eso perdona al idiota que creyó ser su dueño. Sobran imbéciles empoderados, pidiendo falo con falo. No. No faltan voces urgentes que colmarán espacios poco a poco. Derribaremos palazos con cara de naipe que vuelan del soplo, como vuela esta canción. No, aquí no falta el talento, quizá tú estés lento en comprensión. Sobran imbéciles empoderados, midiendo falo con falo. Palazzo, por favor, déjame con el Cosquín 2020. Sí. Y nuestro amigo, especialista en ciencia y técnica, Ignacio Cebrián, está con nosotros presente en el estudio. No vamos a dejar pasar su presencia. Nacho, el micrófono es todo tuyo. Bueno, les traigo una noticia breve, pero muy reciente. Esta semana descubrieron restos de una civilización humana acá cerquita, en la provincia, en el sur. En San Rafael, cerquita, científicos del CONICET, del Museo de Historia Natural de San Rafael y la UTN hallaron vestigios de antiguas poblaciones que habitaron hace más de 1500 años en plena cordillera de los Andes. El hallazgo se produjo el lunes en el sitio arqueológico denominado El Indígena, que se encuentra a orillas del río Barroso, a 3400 metros sobre el nivel del mar. Según se informó, el descubrimiento incluye más de 130 estructuras habitacionales o pircas de más de 1500 años de antigüedad, y en cuyo interior se encontraron piezas de cerámica, instrumentos de piedra, huesos de animales, en su mayoría de guanacos, y piedras de basalto. ¡Wow! Muy interesante, sí. Desde hace al menos 1500 años, ese paso se piensa que fue utilizado por poblaciones prehispánicas de los actuales territorios de Argentina y Chile para intercambiar víveres, cueros e incluso regalos. Además, existe la posibilidad que se utilizara para explotar las poblaciones de guanacos que iban a pastar a las vegas cercanas, explicó uno de los investigadores a cargo de la expedición, Gustavo Neme. Una noticia que tuvo mucha trascendencia nacional y muy interesante el estudio que realizaron este grupo de científicos en un trabajo muy multidisciplinario, que donde no solamente investigaron académicos o personas especializadas del área científica, sino también muchos pobladores cercanos del lugar, vaquianos, y bueno, llegaron un resultado más que interesante para la ciencia local. Bueno, un hallazgo muy trascendente que ahora hay que ver cómo se acopla con toda la teoría previa, ¿no?, del poblamiento de nuestras tierras. 3.400 metros de altura. 3.400 metros de altura. Bueno, las civilizaciones prehispánicas, digamos, de todas cercanas a los Andes, todas habitaron, digamos, en lugares muy elevados. Muy altos, sí. Pero sin duda se abre, a raíz de este estudio y también de otros estudios, un campo de debate muy rico en cuanto a cuáles fueron las principales corrientes migratorias y poblacionales de la provincia y del continente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no sé si, sí. Si la saben. ¿Pero que tuvieron que excavar para encontrar estos restos? Sí, generalmente sí. Son excavaciones más bien superficiales. No son excavaciones de muchísimos metros, como claro, generalmente se hace para encontrar, no sé, restos fósiles de animales. Generalmente los descubrimientos de restos arqueológicos que correspondían a civilizaciones están mucho más elevados que las excavaciones típicas. Lo que pasa que en este en particular y en muchos otros casos que se han dado de descubrimientos de civilizaciones cerca de cordones montañosos es que hay volcanes cerca y siempre la acumulación de tierra sobre esos vestigios suele aumentarse mucho más rápido que en otros territorios más llanos. Claro. Bueno, hemos recuperado nuestra columna de ciencia y técnica. ¡Yay! Felicitaciones, Nacho. Separamos y venimos con el popurrí de cierre. Sáquele, mira a la niña que va a quedar cruzada como galope mono. La niña se lleva la copa de vino y juega a que son amigos. Y todo se va. Bueno, damos comienzo al popurrí de cierre. Voy diciendo algunas cosas. Nos dice un portal de los medios hegemónicos, estos que cuidan más al gobierno que informar a la población, nos da una encuesta que dice lo siguiente: ¿el gobierno perdió la pelea contra la inflación? ¿Se puede contestar? Pero es que esto es lo que hemos dicho acá, está mal planteada la pregunta, porque el gobierno ganó la pelea. Claro, nunca la planteó tampoco. Es lo que siempre quisieron hacer. Pero si hay algo en lo que Macri tiene razón, es precisamente en eso que en ese video que se difunde por redes sociales hoy y que es previo a las elecciones de 2015, donde el tipo dice, controlar la inflación es fácil. Y es verdad, no quiso controlar la inflación. No. Es verdad que era fácil. ¿Por qué? El tema es, ¿por qué no quiso controlar la inflación? Esta es la pregunta que da vuelta esta formulación sesgada que en este caso hace MDZ. No, Macri nunca quiso controlar la inflación. Ahora, ¿por qué no quiso controlar la inflación? Porque lo que sí quiso hacer es deteriorar nuestros salarios. Entonces, ¿cómo podía hacer para deteriorar nuestros salarios? Y lo que podía hacer era bajarnos los salarios, como hizo De la Rúa. ¿Se acuerdan de De la Rúa? Pero De la Rúa salió en helicóptero. Y entonces, eso era una opción complicada. Lo otro que podía hacer era dejar disparar la inflación y que los salarios aumenten menos, que era otra forma de bajarnos el salario. Entonces, no es que perdió la pelea con la inflación, al contrario, la ganó. Hizo lo que quería hacer. ¿Qué quería hacer? Bajarnos el salario. Claro. Lo consiguió. Lo hemos dicho otras veces en el programa, pero está presente también. Bueno, más popurrí. Yo tengo más popurrí. A ver si sí, distribuimos. Vale, vale. A ver cuál es el popurrí. Por otro lado, una cosa que no se nos tiene que pasar. El intento de cierre a C5N. No, claro. Ah, claro. Bueno, ¿cómo es la situación? Hay un juez, una cámara, que es la cámara es una cámara civil que tiene que ver con el concurso de las empresas del Grupo Índalo, la quiebra de las empresas del Grupo Índalo, que es la misma cámara que ya ha fallado a favor reiteradamente de Clarín, la cámara que Víctor Hugo Morales llama la cámara en lo Clarín y comercial. Muy bien. Esa cámara denegó la apertura de una cuenta exclusiva para sueldos que había decidido el juez de la quiebra de las empresas del Grupo Índalo, que se le da como regla a las empresas en quiebra. Es decir, ¿cuál es el interés tutelado por el Estado en todas las quiebras? Que sigan funcionando las empresas, que los trabajadores no pierdan su trabajo y que no se cierre una fuente productiva, una fuente laboral. Bueno, la Cámara dijo que no, por supuesto, contrariando toda la jurisprudencia y todo lo que existía previamente decidido por otros jueces. Ahora, ¿a instancias de quién dijo no la Cámara? Porque ¿qué hace el gobierno de Macri? No dice nada sobre esto, se hace el distraído. ¿Quién pidió que no se dejara abrir esta cuenta para los sueldos? La AFIP. Y la AFIP es Macri. O sea, es directa la orden de Macri que no se abra esta cuenta para sueldos, porque Macri está operando para que se cierre C5N y Radio 10. Claro. Que son dos de los únicos lugares donde se puede escuchar una voz que no es complaciente con el gobierno. Esto es un caso. Hay más censura hoy que durante la dictadura. Hay más censura hoy con Macri. Y doble vara. Que con la dictadura. Porque la Nación también tiene deudas. Eso, tiene además una deuda millonaria. Clarín tiene más deuda que el Grupo Índalo con el Estado. Pero claro, a Clarín se la perdonan y le dan nuevos negocios y le regalan Telecom y le regalan el 4G y le regalan los satélites de Arsat. Todo eso es curro. Esa es una corrupción como no había conocido la Argentina. Este gobierno es el más corrupto de la historia de la Argentina. Le entregaron el fútbol. El fútbol para todos que nosotros disfrutábamos gratuitamente porque no pagábamos, ahora lo tiene Clarín. Se lo quedó, lo tiene Clarín de nuevo. Sí, ahora otra vez se ven las tribunas mientras los relatores hablan del partido. Es ominoso, es una nueva humillación al pueblo por parte de Macri. Y es Macri el responsable de todo este ataque terrorista, digo yo, contra el pueblo argentino. Es brutal, ¿no? Porque no solamente los jueces hacen y cumplen los dictados de Macri y de Clarín, sino que además violan todas las leyes, violan toda la jurisprudencia y atacan e impiden la democracia en Argentina. No hay democracia posible ni con Macri ni con Clarín. Esto es claro, lo que tenemos que hacer los argentinos es recuperar la democracia. Y si y a vos te gusta Macri, a vos que estás del otro lado del auricular, ¿te gusta Macri? Bueno, bárbaro, pero tenés que dejarnos hablar al resto, porque si no, eso no es democracia. Entonces, bárbaro que todo cada quien tenga su posición política, pero todos tenemos que poder vivir y todos tenemos que poder expresar nuestra opinión. Si no, no es democracia, si no es otra cosa, es una sociedad precívica, pre-republicana, pre-democrática, donde las cosas se arreglan con violencia. Y eso es Macri, es violencia. Pero el resto de los argentinos no somos violencia. Entonces, en paz, vamos a salir de este sistema opresivo que nos cercena la democracia y vamos a recuperar la democracia para los argentinos, donde cada quien diga lo que quiera y todos podamos coexistir teniendo nuestras diversas opiniones. Entonces, nuestra solidaridad con los trabajadores de C5N, nuestra solidaridad con Cristóbal López y Fabián de Sousa, que son presos políticos. Gerardo Ferreira, el dueño de Radio del Plata, también es otro preso político. Nuestra exigencia de que se respete la libertad de prensa y la libertad de expresión, y nuestro trabajo y compromiso para recuperar la democracia en Argentina. No solo se cercena el derecho de los trabajadores de C5N, que es allí donde se ha puesto el acento, sino que incluso hay un interés que es tan importante como ese, que es la pluralidad de voces en Argentina. Ese interés es un interés de todos los argentinos. Aún de los que apoyan a Macri, deberían estar interesados para que haya libertad de voces en Argentina si tienen una mínima dignidad de buenas personas. Si sí, tienen algo de buena fe. Sí, igual ponele, porque o sea, Macri ya lo dijo desde, él creo que desde la campaña. No sé si se acuerdan que dijo, en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 786, o sea que sí, ya lo venía también, diciendo. También dijo que no se iba a perseguir a nadie por lo que pensara. Sí. Bueno, yo quería remarcar algo que dijimos al pasar, esto de que no hay apoyo de parte de la Procuración a la investigación sobre Stornelli, y me parece que es importante puntualizar porque el que no da el apoyo se llama Eduardo Casal y es el procurador interino. Es el procurador interino, recordemos siempre, porque a Alejandra Gils Carbó uh-huh. la hicieron renunciar mediante sí. una operación publicándole el teléfono de la hija. Bueno, y amenazando a la hija con que la iban a matar. Exactamente. Entonces así consiguieron la renuncia de la procuradora Alejandra Gil Carbó. ¿Fue Santoro el que lo publicó? O fue Clarín, no fue me acuerdo Clarín. Si fue Santoro, sí, pero sí. fue Clarín bueno, que publicó el teléfono de la hija para que la llame, para que la amenacen las mismas bandas que contrata Clarín. Exactamente. Y los jueces a los que les paga sobornos Clarín, ahora, y los funcionarios de Macri, están pidiendo volver a procesar a Alejandra Gil Carbó porque tienen cuentas pendientes claro. De persecución política, como están haciendo sistemáticamente en cada una de sus acciones. Eduardo Casal, casualmente o no casualmente, uh-huh. Ingresó al Poder Judicial, a los ámbitos tribunalicios, en 1977, plena dictadura. ¡Ah, militar. Casualidad! Son la dictadura. Tengo una propuesta. A ver. Si Marcelo nos da bolilla. ¿Conocen a Violencia Rivas? ¿Qué, ¿cómo no? Claro. Precursora del punk en la Argentina. Bueno, es un audio un tanto largo, pero ¿qué pasa cuando no se respeta a los mayores? Cuando no se respeta a la tercera edad. Te puede tocar Violencia Rivas. Violencia, calma que ya estamos acomodando todo. ¡Dale! ¡Encendé la cámara, estúpido! Bueno. No estás haciendo un bypass, estás haciendo televisión. Nadie se muere si sale mal. Bueno, ustedes sí. No es mucho lo que tengo que decir. Ustedes saben que yo inventé el punk. Lo hice sin querer. Mientras todos le cantaban idioteces al amor, yo cantaba cosas como esta. Me ves enojada y pensás que estoy con el mes. Escuchás que te grito y pensás que estoy con el mes. ¿Por qué no pensás que estoy así por lo que vos hacés? Si me pone nerviosa alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. No la uses de excusa ni te justifiques. La razón de mis nervios es tu pelotudez. Yo menstruo 4 días al mes. No me digas que eso te hace daño. Yo menstruo 4 días al mes y vos sos un forro todo el año. Si me pone nerviosa alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. Fue fuerte para la época, claro. Lo hice porque estaba harta de que supongan que cuando una mujer menstrua se convierte en un monstruo subhumano al que le venden tampones y todo tipo de basura, porque la convencieron de que aunque se sienta como el orto, tiene que seguir estando fresca y activa, bella y sonriente para seguir agradándole al resto de los idiotas que seguimos bajo el chorro del sifón de bosta que manejan los hijos de puta que siguen aceitando la máquina de fabricar esta vida de poronga caída. ¡Cállate, conchuda! Mi hija, ya no sé cuál de todas. No la distingo porque no tengo puestos los anteojos de ver pelotudas de lejos. Es antropóloga, pero se cagaba de hambre y puso un restaurante étnico, donde si vas te sirven 6 ñoquis con una morcilla parada en el plato que dice te quiero y te dicen que así la comen en Uganda, para que vos sientas la fascinación de probar nuevos sabores. ¡Harto ya de sobar la gris banana del aburrimiento que te sirven como postre en el menú ejecutivo del fracaso de este restaurante donde te dan de comer la carne podrida de esta sociedad de mierda! ¿Cuántos animalitos tengo? 1, 2, 3, Bruce Lee. ¡Ay, vos! ¿Cuál es? Pasarte la potita, comer la galletita, de la emoción. Y para vos hay una sorpresita hermosa. ¡Encende la cámara, idiota! Bueno, bueno. Bueno, a veces me preguntaron si yo de joven quería ser esto que soy. Yo creo que sí. Miren este tema que hice de jovencita. No quiero que nadie me tenga lástima. Prefiero ser una vieja de mierda. Si no hay respeto, que me tengan miedo. Mejor ser una vieja de mierda. Me cago en la juventud. Me cago en la juventud. Yo ya de joven quería ser esto. Esto que soy. Una vieja de mierda. Les muestro esto porque hay un video que está circulando por los medios. No, lo siento, señora, el trámite es personal. Estoy recién operada. Recién operado, están todos acá. Siempre están recién operados. No te hagas el irónico, Gil. No, señor, lo que pasa es que todo el mundo tiene problemas y usted tiene que ser una persona grande, bueno. No tan grande como tu gente, señor. Yo no estoy jubilado, yo estoy trabajando, ¿eh? No tengo tiempo para estas cosas. Si quiere la autorización, va a tener que venir acá. ¿Entiendes? Hey, Mael, ¿qué pasa? Que están yendo todos. Pasa algo raro, no sé por qué. No sé, algo raro, tenían turno y ahí se van todos. No sé por qué. ¡Quería que viniera! ¡Acá vine! ¡Hijo de puta! ¡Tomen el edificio! ¡Bajen! ¡Castiguen a estos hijos de puta! ¡Yo les voy a enseñar a tratar bien a la tercera edad! ¡Se creen que el mundo es de ustedes! ¡Yo ya lo sufrí antes! ¡Estela! ¡Saca la púa! ¡Corcho para todos! ¡Hijos de puta! ¡Se van a arrepentir! ¡Vénganse! ¡Vénganse de haber vivido! ¡Superchat! A esto me quería referir. La toma del edificio que hicimos con algunos jubilados, sé que fue intensa, que molestó la falta de modales, pero creo que era una reacción comprensible. Hubo problemas con la policía, hubo algunos destrozos. El video completo de Violencia Rivas y qué te puede pasar si le faltase el respeto a un mayor, bueno, están en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Pero son las 5 de la tarde y nos tenemos que ir. Virtudes. Hasta el viernes que viene, nos reencontraremos. Andrea Noto, gracias por venir. Gracias, sí. Celina. Hasta el viernes que viene, estaremos acá dando más noticias reales. Nacho Cebrián. Carlos y compañeros y compañeras, hasta la semana que viene. Marce, impecable como siempre, sigue con la cinta que le tapa la boca, así que lo saludamos con un gesto, un saludo manual, diciéndole chau, hasta el viernes. Carlos Almenara te saluda, nos encontramos acá en La Mosquitera, no te movas del dial. Las obras que todos tiramos vienen juntando su bronca, todos los días lo mismo. Chapa, cartones, maltrato y un paso pa' pasar el día. Ellos ya no quieren nada de la miseria que viven, ya no dan más, solo quieren escaparse. Abren sus ojos y a su alrededor solo ven desigualdad y hambre. Ellos ya no creen en nada, crecen y crece su rabia. Van consumiendo violencia y un saque pa' aguantar el día. Con 20 años ya piensan que ellos ya no valen nada, ya no dan más, solo quieren escaparse. No quieren más, quieren escaparse. Andan cargados, malhumorados, siempre borde del abismo, siempre viviendo su vida al palo. No hay opciones ni suerte. La policía los mata de a poco, el Estado asesino, y este sistema los tira al olvido cuando no sirven más. Arriba solo le interesa que ellos le den sus votos, y a la iglesia solo le interesa que crean en su Dios. Ya no sentimos, ya no pensamos, es la ignorancia que crece,